¿Cómo les va de vuelta? Soy Juan Pablo Gabaza, parte de Radio Kermés, que tiene un recorrido un poco extraño que algunos envidiarán. Nosotros tenemos el privilegio de tener licencia legal. Fuimos desde 2013 y hasta 2015 exclusivamente una radio web que nació de un grupo de 10, 12, 15 personas que hacíamos producciones radiales para radios comerciales de la ciudad. Comerciales, pero con un toque también comunitario o alternativas, como se decía antes. Cuando se puso en debate la ley de medios, empezamos a pensar qué hacemos nosotros en una radio que no es nuestra, por qué no intentamos. Lo intentamos, participamos del único concurso que se hizo en Santa Rosa, donde hay 76, 80 radios. Hay una sola radio comunitaria, que es la nuestra. Hay un par más que también funcionan como comunitarias sin que el Estado las haya reconocido. Ese concurso se llamó en 2012, se resolvió en 2015 recién, con competencia. Hubo 5 o 6 radios justamente por esa ausencia y carencia de radios comunitarias que participaron del concurso, y a partir de ahí pudimos estar al aire, o sea, a principios de 2015. Somos Más Vale, un proyecto político. Es la expresión que me encanta encontrar cuando hablamos de comunicación, por eso queremos formar parte de la red Farco. Cuando hemos debatido de qué red nos tenemos que sentir parte en los años en que venimos gestionando, por supuesto que lo discutimos, lo debatimos, lo analizamos, encontramos en Farco el posicionamiento político que más nos representa, además de que creemos en esa unidad de radios federales. Y además hoy me voy, es mi primera vez en una asamblea y me voy encantado del funcionamiento participativo, del posicionamiento transparente de algunas cuestiones y otra vez del posicionamiento político. En esta gestión de la radio hemos entendido, me voy también hoy con la expresión el trazo grueso de la unidad, que la dijo Baradel hoy, pero no importa ni quién la dijo, porque la verdad es una expresión que nos grita la época patética que estamos atravesando y que es necesario enfrentar, resistir y proponer desde ese lugar. El trazo grueso de la unidad que a nosotros nos ha permitido, desde que gestionamos una radio comunitaria, mirar el mundo y el país y el lugar en el que estamos más chiquito con otros ojos también, porque uno cuando está en una radio comunitaria empieza a tener expectativas sobre el Estado, por ejemplo, que posiblemente antes no tenía, sobre las organizaciones que están más cerca, sobre las que creíamos lejos, sobre las personas, y empieza a entender que el camino hay que recorrerlo con los que están del mismo lado, por más que haya discusiones, disidencias y diferencias, que además nos enriquecen en ese camino. Así que por eso queremos formar parte de Farco. Es un gusto estar acá de veras, y viva la comunicación comunitaria como proyecto político.